¡Max! ¡Estoy muy contenta! ¿Estás muy contenta, Lazy? Sí, porque tengo todo, todo, y no me falta nada. ¡Oh! ¿No te falta nada? ¡Qué padre! ¿Pero por qué? Porque con Dios tengo todo. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres todo lo que necesito, mi Jesús. Tú eres todo, eres camino, verdad y vida, maná del cielo, el pan de vida. Jesús, tú eres todo. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres todo lo que necesito, mi Jesús. Tú eres todo, sí. Eres camino, verdad y vida, del cielo, el pan de vida. Jesús, tú eres todo. Todo eres tú. Eres tesoro en mi corazón. Eres preciado y de gran valor. Todo, todo, todo. Para mí. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres todo lo que necesito, mi Jesús. Tú eres todo. Eres camino, verdad y vida, maná del cielo, el pan de vida. Jesús, tú eres todo. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres todo lo que necesito, mi Jesús. Tú eres todo, eres camino, verdad y vida, maná del cielo, el pan de vida. Jesús, tú eres todo. Eres tesoro en mi corazón, sí, sí. Eres preciado y de gran valor. Todo, todo, todo, todo, todo, todo para mí. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Que puedo y necesito solo para vivir. Eres tesoro en mi corazón. Eres preciado y de gran valor. Todo, todo, todo, todo, todo, todo para mí. Todo, todo, todo, todo, todo, todo lo que puedo y necesito solo para vivir. Tú eres todo para mí. Tú eres Dios, tú eres Rey. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. ¡Wow, Lazy! Ahora entiendo por qué con Dios no nos falta nada. ¡Tenemos todo! Así es, Max. La palabra de Dios dice en Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me falta.